Hebreos capítulo 1, de versículo 1 a capítulo 2, versículo 4. En otros tiempos habló Dios a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma del ser Dios, y es Él que quien sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuevo pecado, de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. Así el Hijo de Dios ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más alto que el de ellos. Porque Dios nunca dijo a ningún ángel: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco dijo de ningún ángel: Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. En cambio, en otro lugar, a presentar a su hijo primogénito, en el mundo ordena que todos los ángeles de Dios lo adoren. Dios dice al respecto de los ángeles: hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Pero al respecto del Hijo afirma: tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido, Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría, más que a tus compañeros. También dice: Tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio, tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de ser, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se envejecerá como la ropa, lo doblarás como se dobla un vestido, lo cambiarás como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo, tu vida no tiene fin. Dios nunca dijo a ninguno de sus ángeles: siéntate a mi derecha hasta que yo haga tus enemigos y el estrado de sus pies. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir una herencia de la salvación. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para no apartarnos del camino. Los mandamientos en el otros tiempos dio Dios por medio de los ángeles, tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron justamente castigados. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor anunció primero esta salvación, que después confirmaron entre nosotros los que oyeron el mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y con el don del Espíritu Santo repartido de diferentes maneras conforme a su voluntad. Como la semana pasada, estamos en la carta de Hebreos y vamos a repasar los primeros versículos hasta capítulo 2. Y cuando yo predico, también. Y yo voy a intentar incluir los niños más en el sermón, en vez de hacer una charla con ellos por parte, en donde tiene una manera un poco distinta. La verdad es también, como viene verano, es un poco más difícil concentrarnos, en donde se ayuda a tener un poco de interacción, ¿no? Y por eso en la pantalla también hay imágenes y cosas para ayudarnos a centrarnos en el texto, en los temas que tenemos. Y bueno, aquí estamos hablando mensajeros y mensajes, ¿no? Algunos mensajes tienen más efecto que otros. Por ejemplo, ¿has visto, no, esta señal de no entrar? Y a veces también has visto gente que no se hace caso, ¿no? Pero esta señal es más efectiva en la presencia de la policía, ¿no? Otros mensajes no tienen sentido porque no podemos leerlos. ¿Por qué no respondéis este señal? Ah, porque está escrita en chino, ¿no? Y nosotros no podemos leer chino. Pero si leemos en castellano o en inglés, nos llama la atención. Entender los mensajes es importante porque dan sentido a la vida. Mañana, el día de San Jordi, gente van a regalar mensajes de dos tipos, una flor o un libro. Puede ser que la flor es un mensaje más claro que un libro. Mira, la flor actúa el amor, ¿no? Pero un libro sobre este tema, ¿por qué me regalar este libro? ¿Qué quieres decir por regalarme este libro? Como la habilidad de comunicarse es importante, es curioso que mucha gente se pregunta si Dios puede comunicarse. ¿Por qué no lo oigo? O sea, ¿Dios nos comunica de verdad? La duda sobre la posibilidad que un Dios puede comunicarse claramente es curioso, porque si nosotros podemos comunicar, también nuestro creador lo podría hacer, ¿no? Un propósito muy central a la razón del cristianismo es que Dios habla, y habla en una manera que no es un secreto ni algo para los elegidos, sino para todos, y es visible en la historia del mundo. El punto de vista de la Biblia es que Dios ha estado hablado desde el principio. Dios le encanta hablar. Es lo que hemos leído en versículo 1, ¿no? En otros tiempos habló Dios a nuestros antepasados muchas veces, de muchas maneras. Dios le encanta hablar. Y su discurso es obvio, claro y probado, por lo que tenemos aquí un registro en lo que llamamos la Biblia. Lo increíble de la Biblia es que fue escrita durante miles de años y por muchos autores. Y cuando agregamos su contenido, el mensaje es coherente. Puedes seguir las pistas hasta que llegues al segundo punto sobre el tema, que es en versículo 2. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Dios dejó claro su voz en una persona concreta, es decir, Jesús. Si un mensaje es comprobable, como lo tenemos aquí en este libro, vale la pena prestarle la atención, ¿no? Es interesante, si vas a un departamento de la historia de la antigüedad en la universidad, los historiadores no dudan los eventos de la Biblia, lo usan este libro en sus estudios. Pero eso no es el punto de dificultad. La dificultad es más sobre si nos gusta lo que Dios dice. Puede ser que nuestro problema es no queremos que Dios sea tan claro. No es un problema nuevo. Preferimos un mensaje más a nuestro gusto. También los recipientes de esta carta tenían dudas sobre este punto. En la Biblia encontramos la idea de los ángeles. La palabra ángel significa mensajero, es decir, su nombre es lo que hacen en la Biblia, entregar los mensajes. Y la idea que un ángel puede dar un mensaje más particular fue atractivo y es atractivo. A lo largo de la historia del mundo, nos interesa la idea que Dios manda mensajes particulares. Los musulmanes creen que el ángel Gabriel habló con Mahoma y por eso tienen otra manera de entender el mundo. Las religiones que empezaron en los Estados Unidos, por ejemplo los mormones, creen que un ángel habló con Joseph Smith y los testigos de Jehová que Jesús era el ángel Miguel. ¿Cómo se puede discutir con una persona que dice: pero un ángel me lo dijo? Y resulta que la validez del mensaje está basada en el ángel más que quien envió el mensaje, es decir, Dios. Y de repente hay gente que está de acuerdo con un mensaje de un ángel en vez de esta historia que tenemos y, entregado durante miles de años por mensajeros de Dios. Se permite que este mensaje en particular triunfe sobre un mensaje dado durante miles de años. Ya tenemos una conversación coherente de miles de años. No nos falta. ¿Podría ser que Dios no quiere dejarnos confundidos? Entonces la carta se trata fuertemente con la idea que los ángeles merecen más atención. En versículos de 2 a 4, es como si fuera 7 rondas de boxeo. En la Biblia el número 7 representa algo completo. Es decir, los 7 puntos son suficientes para poner los ángeles en su lugar. Entonces, en la pantalla, vamos a cuadrilátero. Vamos a 7 rondas de boxeo. Mira, la primera ronda, versículo 2. ¿Quién es el creador del mundo? ¿Jesús o los ángeles? Jesús. Ronda 2, versículo 2. ¿Quién va a heredar todo de todo? ¿Los ángeles o Jesús? Otra vez Jesús. La tercera ronda, versículo 3. La imagen misma de Dios. ¿Quién? ¿Los ángeles o Jesús? Otra vez Jesús. La cuarta ronda. Versículo 3. El resplandor glorioso de Dios. ¿Quién? ¿Jesús o los ángeles? Otra vez. Jesús. ¿Quién sostiene todo? Ronda 5. Versículo 3. ¿Quién? Jesús. ¿Quién nos limpió de nuestros pecados? ¿Los ángeles o Jesús? Jesús. Y la última ronda. Número 7. ¿Quién se ha sentado al lado de Dios? ¿Jesús o los ángeles? Jesús. Estas son las reclamaciones de Jesús que debemos tratar. La voz que escuchas reclama tanto. El mensajero, como un ángel, puede reclamar tanto. Y como no sé si no fuera suficiente, continuamos con 7 citas del Antiguo Testamento para subrayar la verdad sobre Jesús y los ángeles. Pasamos otra vez para decir que Jesús no es un desvío en la historia del mundo. Los primeros 2 citas en versículo 5 sobre quién es el Hijo, Jesús. El tercero en versículo 6, ¿quién debemos adorar? Jesús. Versículo 7. Los ángeles solo son mensajeros. Versículo 8. El reino para siempre pertenece a Jesús. Versículo 10. El creador es Jesús. Y la última cita, número 7. ¿Quién está sentado al lado del Padre? Jesús. Es decir, la historia desde el principio habla de Jesús. Jesús no es un desvío en la historia del mundo, sino el cumplimiento de lo que los ángeles han dicho. Es decir, los mensajeros de Dios siempre han estado señalado a Jesús. Y finalmente, en capítulo 2, de versículo 3 a 4, leemos otra vez cómo esto fue anunciado, confirmado y testificado. Aquí tenemos un argumento en extremo, porque es tan importante. Dios quiere que no seamos confundidos. Quiere que le oiga muy, muy claramente. Un buen creador no nos dejaría en la oscuridad, ¿verdad? El mensaje de Dios para nosotros es que quiere redimirnos de nuestro pecado, nuestra incapacidad de escucharlo como nuestro creador. Perdonarnos, limpiarnos y restaurarnos con la esperanza. El Hijo es el último mensajero, porque Él es también el mensaje. Versículo 3. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma del ser Dios. Y es Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Es decir, Jesús es el mensaje y el mensajero. Es por eso lo matamos. El dicho, no dispares, el mensajero aclara la realidad. No matamos ángeles porque son mensajeros y nada más. Pero Jesús es distinto, porque es el mensaje. Dios vino, en lo que la carta de Hebreos está diciendo. Es lo que la carta de Hebreos está diciendo. Dios vino para dar su mensaje personalmente. Pero no podemos matar el mensaje de Dios y se resucitó. La palabra de Dios reina. La oferta de salvación de Dios permanece. ¿Y los ángeles? Versículo 14. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en la herencia la salvación. Nos sirven los ángeles. Eso es lo que han estado haciendo durante miles de años y lo que todavía hacen. Los ángeles nos sirven con este mensaje mismo. Entonces la carta nos anima a prestar atención donde está merecida. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por esta causa debemos prestar mucho más atención al mensaje que hemos oído, para no apartarnos del camino. Prestar atención a Jesús, quien es el mensaje. Fijaos en la bondad de Jesús, de Dios, que su mensaje no es solo en palabras, sino en la persona de Jesús. Podemos ver el mensaje actuado. Por eso Jesús dice, seguidme. Si no escuchar a Dios siempre tiene consecuencias, ¿cuánto más ahora? Es la razón de los versículos 2 y 3 de capítulo 2. Este aliento de prestar atención es una disciplina. La gracia de Dios no está puesto de esfuerzo, sino la ganancia. Y aquí la disciplina es estar atento. Entonces, versículo 4. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y con el don del Espíritu Santo, repartido de diferentes maneras conforme a su voluntad. Podemos ver y podemos experimentar. Podemos mirar las pruebas y podemos sentir la presencia. ¿Es tu historia o no? ¿Has visto la realidad? ¿Las señales, maravillas y milagros? ¿Has sentido la presencia de Dios? Si no es tu historia, entonces, algunas preguntas. ¿Realmente quieres ser rescatado? ¿O solo quieres mensajes bonitos de ángeles que ya conformen a tu voluntad? Cuando sientes perdido, ¿te centras en el problema o en Jesús? ¿Dónde buscas la salvación? Mucha gente hoy en día llevan auriculares como estos, ¿no, chicos? ¿Sabes que cuando pones, cuando llevas las auriculares, nada más entra, ¿no? Bueno, ¿qué piensas? ¿Realmente quieres escuchar a Jesús? ¿O prefieres tu voz o la de un ángel o de la música? ¿Quién dirige tus acciones? ¿Dejas espacio para escuchar o llenas tu vida con otro ruido? Si versículo 4 no es tu experiencia, ¿cuánto tiempo en tu semana realmente te permite prestar la atención a Jesús? Puede ser la razón que versículo 4 no es tu experiencia. ¿Dónde viene tu pasta? Mira, tengo pasta aquí. Pasta que aún está cruda. Y con la pasta cruda, yo puedo formar una cruz, ¿no? Pero aquí tengo pasta cocida y es espagueti, ¿no? ¿Veis la diferencia? Prestad la atención para que formas la cruz Jesús en el centro de tu vida. ¿O es tu vida más como la pasta de espaguetis cocida? ¿Qué tipo de pasta buscas en tu vida? Si quieres ver la realidad, la solución es sencilla. Prestad la atención a Jesús.